Todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Entrá a cipago.com.ar y empezá a vender más. Cipago, la solución de cobro que te faltaba. Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro y Ballet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Este año nos vestimos de largo. Este año cumplimos los 15. Radiográfica FM 89.3, la radio bonita. Fin de espacio publicitario. Bijul Encina, cine y series en Desde el Barrio. Once 16 y hoy jueves, día de cine y series con Bijul Encina. Biju, ¿cómo va? Hola, Biju. Hola, buen día. ¿Cómo te trata este tramo final del año? Muy cansada. Sabes que hace poco hablaba con una amiga, ya a principios de octubre, que tenía esa sensación en el cuerpo de que ya estaba por festejar Navidad, de que estaba por abrir el pan dulce. No sé si se acuerdan que para el Día de la Madre hizo mucho calor. Sí. Yo bajé mi ventilador, que lo tengo como ubicado muy arriba en mi placar, y me acuerdo que estaba comiendo frutillas con crema y dije, che, esto es re fin de año, como que hay algo que ya se está por terminar. Claro, como que pasó muy rápido todo, ¿no? Sí, tal cual. ¿A ustedes no se le pasó como súper rápido? Digo, no sé si será el cuarentena, pandemia, sí, total. Pero fue como muy abrupto. Sí, hay que repetir el año. Yo creo que el año que viene tenemos que cumplir los mismos años que cumplimos este y hacer como que, bueno, no pasó nada y reeditamos el 2020, pero un poquito mejor el año que viene, esperemos. Claro. Va de vuelta, segunda toma del 2020, claro. Porque esta no sirvió para Anulamos. Nada. Se corta y se rompe. Queda en el archivo. Me gusta la idea, me gusta, te acompaño. Ojalá que el... Me digo que el 2020 nos mata un poco las expectativas posteriores, porque el 2019 veníamos de sufrir un montón y dijimos, bueno, basta, elecciones, nuevo gobierno, nuevo año, ahora sí. Y el 2020 fue peor todavía. Claro. Entonces ya esta Navidad, este fin de año, no sé si brindás por el 2021, porque ya no tenés ni, da un poquito de ni miedo. Esperanza. Claro. O sea, terrible. Pero bueno. Creo bueno, que... seamos optimistas. Claro. Una vez que uno toca fondo, no queda otra que ir para arriba, ¿viste? Uh-huh. Dicen eso, así que... Sí. O a ponerle onda. Voy a ser pesimista. O atravesar el fondo, claro, y seguir bajando. No, pero bueno, no va a pasar. Yo, mientras tanto, sigo esperando la película de James Bond, que todavía no llegó, y no sé cuándo va a llegar, pero no importa. Seguramente hay cosas más interesantes para ver. Sí, viste, y con James Bond hay que brindar a fin de año a ver qué va a pasar con James Bond, ¿no? Claro, y se me murió como... John Connery, además, pobre John Connery. Iba a decir eso, uno de los mejores James Bond nos abandonó, muy, muy triste la noticia. Pero bueno, a todos les llega su hora, lamentablemente. Biju, ¿qué tenemos para esta semana? Además de, bueno, la novedad que la vamos a comentar al cierre de esta columna. Les traigo dos películas, una que es estreno en la plataforma Mubi y vamos a arrancar con esa. Se llama Swallow, ¿sí? La tienen que buscar en inglés. significa tragar y golondrina en este idioma. Y es interesante ese doble significado porque tiene que ver mucho con la trama. Tuvo su estreno oficial en realidad en el Festival de Tribeca de 2019, donde Hayley Bennett, la protagonista, ganó como mejor actriz. Y es el primer largometraje de ficción del guionista y director Carlo Mirabella Davis y tuvo un montón de premios a lo largo de todos los festivales. La película estuvo circulando en festivales a lo largo de un año y medio y recién el fin de semana llegó a la plataforma de Movie. Así que si tienen Movie la pueden ver ahí. Muy bien. Yo les voy a confesar algo de esta película. En varias oportunidades cerré los ojos porque me impresionó un poquito lo que estaba viendo. Ajá. Pero porque estaba yo como un poco impresionada. No quiere decir que la película sea totalmente devastadora. Bien, pero tiene imágenes así fuertes, digamos, o cómo es. No me termina de cerrar. Es una peli que mezcla el thriller psicológico al estilo Hitchcock con cositas de David Fincher, pero es una película íntegramente de terror. Pero ¿se acuerdan ese terror más del lado de Hereditary, Midsommar, Huye? Digo, esta nueva ola de género de terror, que no es tanto un monstruo en el sentido exorcista, ¿sí? Esa idea del monstruo diabólico, del fantasma, sino que el monstruo pasa a ser el cotidiano. Uh-huh. Y el cotidiano en este caso tenemos a Hayley Bennett, que es nuestra víctima heroína, que se llama Hunter, ¿sí? Y es una chica que parece tener la vida resuelta, casi perfecta. Está casada con Richie, que es hijo de una familia de millonarios, vive en una casa súper moderna y paradisíaca a orillas del río, y encima está embarazada, ¿no? Y cuando vos la ves, tiene el pelo muy cortito con flequillo rubia, y cómo está vestida parece ser la típica ama de casa de los... ¿Bijú? La perdimos a Bijú. Se la comió el monstruo. Oh. El monstruo. Bueno, ya la vamos a encontrar de vuelta. Me gustó que sea de terror. Sí, usted es de la de terror, yo no. Pero bueno, le damos una oportunidad a Swallow. Suspenso psicológico leí por ahí. Que es peor que el terror para mí. Es peor que el terror. Porque el suspenso psicológico te destroza la mente. Exacto. Te dice, cuando tenías una esperanza, el tipo lo matan. O lo descuartizan. Y es como, loco, no queda nadie. Así que es un poco... Pero bueno, para la gente que es amante de ese cine, es una buena recomendación. Bien, se nos ha escapado, Bijú. Bueno, no, digo que estaba esperando porque ¿cuándo fue? El jueves pasado. No trajo películas de terror y estábamos en las vísperas de Halloween. Y digo, bueno, que queda para más adelante, pero claro. Es una deuda. No le dije nada a Bijú, obviamente. Bueno, aquí la pero tiene, bueno, ahora, tiene ahora esta, me trajo Swallow. Esta gran opción, entonces. Bueno, seguimos esperando a Victoria Julia Lencina. Les vamos a ir adelantando lo que tenemos para el día de hoy con Bijú, porque en distintas ocasiones se los hemos comentado. Bijú está trabajando en un libro de su autoría colectiva, con distintos compañeros: Antonio Camou, Leandro Llull, Juan Galupo, Marcelo Angrimán, Candelaria Rivero, Bijú Lencina, por supuesto, Sergio Fuster, Ricardo Guiamet, María Laura Mo, Sergio Ferreira, Néstor Farini, Antonio Ramos, Roberto Avinzano y Marcelo Beguer, Tolerancia y Cine. Así que ahora Bijú nos va a estar comentando de qué se trata y lo van a tener gracias a la radiográfica. Bijú, ¿nos escuchás? Ahora sí. Chicos, se me cortó. Quedé hablando sola. Sí. ¿Qué cuando pasa eso? Sí, ya dijimos. Ya ayer nos pasó. El Telegram nos está jugando malas pasadas. Pero bueno. Estábamos... Vas a tener que repetir todo lo que dijiste. No. La recomendación de Swallow se entendió, creo. ¿Dónde la podemos encontrar? La podemos encontrar en la plataforma Movie, ¿sí? Resumo así brevemente que no sé hasta dónde escucharon, pero esta chica que... La chica perfecta, cumple, embarazada, todo perfecta. Sí, pero tiene detrás algo como una angustia, una incomodidad, un resentimiento que no tarda de aflorar en ese universo snob en el que no tiene otra más que aparentar y fingir. Y así la chica comienza a ingerir diversos elementos, como una bolita, un broche, un tornillo. Algunos van a ser evacuados de forma natural, pero en otros casos van a demandar una intervención quirúrgica. Los suegros y el marido, indignados, desesperados, van a empezar a controlarla de todas las maneras posibles, con crecientes humillaciones también para con esta mujer. Le van a contratar sesiones de psiquiatría, un enfermero 24/7, la quieren llevar a un neuropsiquiátrico, pero bueno, a lo largo de la película es qué va pasando con ese rol de la mujer sumisa y con ese patriarcado que pareciera estar siempre como reprimiendo ser reaccionario y dispuesto a imponer dogmas. Entonces, ¿cuál es el monstruo en esta película, no? ¿Cómo se construye en el cotidiano? Bien, qué interesante. Ahora entiendo por qué te daba un poquito de impresión algunas imágenes. Viste que hay un recurso muy usado en las películas de terror, que es eso del pelo atragantado, que de repente el actor o la actriz empieza a sacar un pelo que es interminable de la boca. Y eso es algo que me parece, me da una cosa tan horrible, arcadas, tan como arcadas psicológicas, porque vamos, está pasando, pero lo estás viendo y es horrible. Pero bueno, me imagino que si se empieza a tragar elementos raros, va a ser algo un poquito impresionante de ver. Claro. Claro, y más porque está embarazada. O sea, te choca mucho ver el cuerpo entero y que se está comiendo un tornillo. Claro, bueno. Buenísimo. Recursos de terror que a mí, por ejemplo... A mí me encanta. Cuando utilizan el recurso, sobre todo en películas de suspenso, de terror, de la imagen de la persona que aparece en el espejo... Cuando está en el baño, abre la tapa esta del espejo, la cierra y atrás hay alguien, me destroza. O sea, me pongo nervioso, me pongo tenso y después digo, pero la puta madre. Surte efecto entonces. No, surte efecto, pero qué gana. Yo eso por eso no me gusta, porque qué gana de estar 2 horas con los hombros, viste, todo contracturado. No, loco, déjame tranquilo. Bien, bueno, Biju, tomamos la recomendación y seguimos. ¿Qué otra cosa tenés para recomendarnos hoy? Y les traigo una película brasileña que llegó a la plataforma de YouTube. Ajá. Gratis esta, ¿sí? No tienen que hacerse ni cuenta de nada, ni pagar. Se llama Café con Canela y está dirigida por Ari Rosa y Glenda Nicasio, que son un matrimonio. Estuvieron en la misma escuela de cine, se recibieron en la misma facultad y hicieron esta película juntos. Es su ópera prima. Y lo interesante de este dúo dinámico es que también fundaron en 2011 la productora independiente Rosa Films. Ustedes saben que en los 70 en Brasil hubo un fenómeno cinematográfico muy importante que se llamó cine marginal. El cine marginal lo que buscaba era producir películas de manera independiente que no contaran con el apoyo del Estado ni tener sponsors privados para hacer películas. Algo parecido a lo que hizo acá, empezó a hacer acá en los 90 Perrone. Pero en los 70 en Brasil se había empezado a explorar. En 2011, cuando fundan Rosa Films, Ari y Glenda, lo hacen en una región de Brasil que es la región de Bahía, más específicamente en Cachoeira de Bahía, en la zona del Recóncavo. Entonces lo que nos va a mostrar la película es esa población que forma el grueso de Brasil. Piensen que el 54% de la población brasileña es negra, pero por lo general no se visibiliza ni delante de cámara ni detrás de cámara. Nunca, eso es una ironía. Sí. Y cuando tenemos mujeres o hombres negros, por lo general siempre están representados desde la esclavitud, desde la subalternidad, desde la violencia. Entonces dijeron, bueno, ¿por qué vamos a volver a mostrar lo mismo? ¿Por qué no mostramos a esa población que forma el grueso de nuestro país en actos cotidianos? Entonces esta película, que es realmente bellísima, no solamente por cómo está filmada, sino por la historia que cuenta, gira en torno a Violeta, que es una mujer que vive en un barrio muy humilde, y ustedes cuando vean las imágenes les va a resonar escenas barriales de aquí, del Gran Buenos Aires, del conurbano, de esto de me llevo bien con mis vecinos y los ayudo, salgo a laburar todos los días en bicicleta y vendo pan. Y